venga Jesús y te halle mal, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer cuando oigas que Cristo vino y tú te has quedado? ¿Cuánto vas a llorar al saber que era verdad el regreso de Cristo? ¿Qué vas a hacer? No habrá más oportunidad cuando aparezca el anticristo. Ya nada quedará, aún hay esperanza, no dudes más. Cristo toca la puerta, abre tu corazón. Pon tu fe en Jesús, solo en Jesús. ¿Qué vas a hacer cuando oigas que Cristo vino y tú te has quedado? ¿Cuánto vas a llorar al saber que era verdad el regreso de Cristo? ¿Qué vas a hacer? No habrá más oportunidad cuando aparezca el anticristo. Ya nada quedará, aún hay esperanza, no dudes más. Cristo toca la puerta, abre tu corazón. Pon tu fe en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús.